Arratsaldeon, buenas tardes a todos y a todas. Martes lluvioso el que vivimos hoy aquí en Berriozar y como todos los martes, Mundo Coce comienza. Hoy un Mundo Coce dedicado a la música clásica porque vamos a volver a emitir un programa que se hizo allá por el año 2013, concretamente el 5 de marzo. Y bueno, como hace este día tan, pues no sé cómo llamarle, pues nos ha parecido bien que hoy sonaría en la tarde música clásica. Desde luego, al no ser ningún experto en este tipo de música, pues lo que escucharemos seguramente será muy conocido por todos y todas, así que esperamos que disfrutéis. Y para comenzar, pues vamos a la sinfonía número 40, primer movimiento de Mozart. Thank you. Pues ahí estaba Wolfgang Amadeus Mozart, que nació en Salzburgo en 1756 y murió en Viena en 1791. Y ahora a continuación otro clásico de la música clásica. Se trata de Ludwig van Beethoven, que nació en Bonn en 1770 y también él murió en Viena en 1827. De él vamos a escuchar primeramente la sonata para piano número 14, también conocida como Claro de Luna, y después el tercer movimiento de la sinfonía número 7. Thank you. Bueno, pues si este era Beethoven y si decíamos que había fallecido en 1827 en Viena, 2 años antes, en 1825, precisamente en esta ciudad, nacía Johann Strauss, hijo, músico que toda la familia también se dedicó a la música clásica, este famoso por ser compositor de muchos valses. En 1888 compuso este Vals del Emperador. Thank you. bastante anterior a este Johann Strauss es Tommaso Giovanni Albinoni. Este nació en Venecia en 1671 y murió en el 1751. De él vamos a escuchar, bueno, quizás lo más conocido porque, como decimos, no somos ningún especialista, pero el Adagio de Albinoni, desde luego, es famoso. Thank you. Pues ahí estaba este famoso adagio y seguimos con Jacques Offenbach, que él era de Colonia, nació en 1819 y murió en 1880. Vamos a escuchar dos temas. Uno pertenece a los cuentos de Hoffmann, que era una ópera que precisamente la estrenaron un año después de su muerte. De ahí escucharemos Barcarola y luego otro tema que lleva por título Goethe Parisien. Thank you. Y continuamos con este programa que estamos emitiendo hoy desde Berriozar Irratia, Mundo Kozek, dedicado a la música clásica. Y nos vamos ahora con, no sé si voy a decir bien el nombre, pero bueno, Antoni Dvořák. Bueno, él nació en 1847 y murió en 1904, y de él escuchamos la Sinfonía número 9 del Nuevo Mundo. Thank you. Bueno, pues lo que acabamos de escuchar, como comentaba antes, era la sinfonía número 9 del Nuevo Mundo. Y ahora nos vamos con Christoph Willibald Gluck, que nació en Erasbach en el 1714 y murió en Viena en 1787. Aquí lo que vamos a escuchar a continuación es la danza de los espíritus bienaventurados. Cuando faltan escasos 3 minutos para que den las 9 de la noche de este martes lluvioso aquí en Berriozar, aquí seguís en compañía de Mundo Kocek en el programa que está dedicando hoy a la música clásica. Thank you. Y para retomar nuevamente esta música clásica que nos acompaña, volvemos a Beethoven, que ya hemos escuchado al principio del programa, y también volvemos a su Sinfonía número 7. Pues ahí estaba nuevamente la séptima sinfonía de Beethoven en su cuarto movimiento. Y vamos ahora con Gioachino Antonio Rossini, famoso por haber compuesto la ópera El Barbero de Sevilla. Él nació en Italia, Pesaro, en 1792 y murió en París en 1868. Y es lo que vamos a escuchar, El Barbero de Sevilla. Thank you. Bueno, pues también famosa la pieza que acabamos de escuchar y nos vamos a continuación con el francés Léo Delibes. Él nació en Saint-Germain-du-Val en 1836 y murió en París en el 1891. De él vamos a escuchar de la ópera Lakmé el dueto de las flores. Nuevamente tenemos que retroceder en el tiempo a 1653. Ahí es cuando nace Nuremberg Johann Pachelbel y muere también en esta misma ciudad, 1706. Es famoso de este compositor canon. bueno, ahí estaba el canon de Pachelbel y no habíamos ido todavía a Rusia. Pues ahora nos vamos de las composiciones, bueno, de la composición más bien, de Piotr Ilich Tchaikovsky. Él nació en Votkins y murió en 1840 y murió en 1893 en San Petersburgo. Y vamos a escuchar un tema que es pues también famoso en esto de la música clásica, El lago de los cisnes. Thank you. Bueno, pues ahí estaba el lago de los cisnes de Tchaikovsky y nos vamos ahora con... Pues, bueno, se nos ha colado una canción, pero la echamos atrás. Y bueno, lo que toca ahora es Georges Bizet, que nació en París en 1838 y murió a la temprana edad de 36 años, en 1875. De él vamos a oír La Habanera de la ópera Carmen. También famosa esta habanera de la ópera Carmen de Bizet y bueno, y ahora vamos con con Bedřich Smetana, que es un compositor checo, nació en 1824 y murió en 1884. Y tiene una composición que a nosotros nos gusta bastante, pero es bastante larga también. Y lo que hemos hecho es extraer la parte igual que más nos gusta. Bueno, pues esta era la composición que queríamos poneros y además nos gusta tanto que forma parte de una de las sintonías de Mundo Kocek y también aparecía en la banda sonora de, creo recordar, la película El árbol de la vida. Y casi ya acabando, nos vamos con Luigi Boccherini, que nació en Lucca, Italia, en 1743 y murió en Madrid en 1805. También hizo compuso un tema que aparece en la película Master and Commander y bueno, a nosotros nos gusta particularmente. Dura 9 minutos, pero queremos casi acabar con ella. Se trata de la música nocturna de la Estrada de Madrid. así, escuchando al zapateado de Pablo Sarasate, interpretado por Ara Malikian, pues termina el Mundo Kocek de hoy, dedicado a la música clásica. Como siempre, deseando que os haya gustado la selección de música que os hemos puesto, y ya despidiéndonos hasta la semana que viene. Agur.